Hey, DJ Plaga, vou ponerle play. Pórtense bien, y si se van a portar mal, invítenme. Vos fíjate cómo lo dejo ahí tirado de trompa. Cuando yo llego tu novia, para la cola. Bajo a tirar un par de rostros con mi compa. Y las turras que quieren portarse mal ya se reportan. Un guacho no venga a boquear, si vos no te la aguantás. No tiré los berretines, toca pa' allá. Es tu novia la que a mí me anda molestando. Yo estoy en la mía y ella a mí anda buscando para darle. Bla, bla, también beso en la boca. Bla, bla, bla, leí media vuelta explota. Bla, bla, con el faso en la boca. Bla, bla, bla, la cañita está prendida. El humo en la mariquilla a mí me perdía. La sonrisa grande y en los ojos pica, pica. En el vaso yo tenía un par de pastillas. Señora tuya que me perseguía para darle. Bla, bla, también beso en la boca. Bla, bla, bla, leí media vuelta explota. Bla, bla, con el faso en la boca. Bla, bla, bla, ey. Ahora vivo porque está a mí me anda buscando. Si el novio tira corte en la moto anda fantasmeando. Se la viene a tirar de maleante, corte comediante, ey. Y yo soy el amante. Arranco pa' mi casa y sabe que no ando volteando. Destapo un par de botellas y los corchos van saltando. Me dijo el otro día que le gusta mi estilo. Que como yo no hay dos, que me he visto bien cabrón. Un guacho no venga a boquear, si vos no te la aguantás. No tiré los berretines, toca pa' allá. Es tu novia la que a mí me anda molestando. Yo estoy en la mía y ella a mí anda buscando para darle. Bla, bla, también beso en la boca. Bla, bla, bla, leí media vuelta explota. Bla, bla, con el faso en la boca. Bla, bla, bla, ey, DJ Plaga, el negro ticla. Pa' todas las turronas, pórtense bien. Y si se van a portar mal, invítenme.